En el podcast de hoy quiero hablaros de una nueva novela que estoy leyendo. También quiero hablaros de un e-reader que ha llegado a casa. Y también quiero hacer algunas reflexiones sobre el podcasting. Reflexiones que ya están rondándonos a unos cuantos podcasters y de las que ya llevamos tiempo hablando. El escritor Andy Weir, que es el autor de la alucinante novela El Marciano. Por cierto, la novela del Marciano, que luego fue llevada a la pantalla por el tío este que hace de Jason Bourne, Matt Damon, pues es una novela muy divertida, muy interesante, que te engancha desde la primera página. Esto lo digo para aquellos que no sois de leer o que no os ha enganchado ningún libro así a la lectura. Y yo, sinceramente, soy de la opinión que aquellos que no habéis leído un libro, o no os interesa leer, o bien os aburre leer, es porque no habéis dado con los libros adecuados. Por ejemplo, la novela El Marciano, que seguro que la podéis encontrar por ahí. Es una novela que aún alguien que no sea un yonki de la lectura, se lo va a pasar pipa desde la página número uno. Y esta novela que estoy leyendo, que se llama Hail Mary, como Ave María en español, Hail Mary, pues llevo poquito tiempo. Claro, el autor me gusta ya, con esto de los autores, hay ciertos autores a los que conviene seguirles la pista porque sabes que, salvo alguna pifia, te van a sorprender. Pues está muy bien desde la página 1. Es decir, es ciencia ficción con una cierta base, porque el mismo Andy Weir, para hacer la novela del Marciano, estuvo hablando con profesores universitarios, documentándose y luego sometiendo el manuscrito a revisión para que las cosas científicas que decía, pues gente de ciencias, científicos que trabajan en temas de astronáutica, pues se lo aprobaran. O sea, que a mí me parece que el tío es serio, pero bueno, más allá de lo serio que es con las historias que cuenta, es que el tío, las historias que cuenta son muy entretenidas, son súper divertidas, sus personajes tienen un gran sentido del humor y te van desgranando las cosas poco a poco de forma que siempre quieres leer más. Así que os la recomiendo. A ver, yo tengo la opción de habérmela descargado de aquella manera. A ver, yo soy de la opinión que si hay un libro que me interesa, yo lo compro. Si lo puedo comprar, lo compro. O sea, os lo digo de verdad. En este caso, lo podía comprar, pero no lo he comprado por una sencilla razón. Porque yo pago mis impuestos y hay una cosa que se llama bibliotecas públicas. Y en la biblioteca pública, en eBiblio, que es la red de bibliotecas públicas de España, el libro estaba disponible, pero de manera inmediata. Con lo cual, abrí en el teléfono móvil la aplicación de Biblio y me lo reservé y me lo descargué. Y lo estoy leyendo en formato de PUF con DRM y estoy disfrutando muchísimo de él. Lo estoy leyendo, por cierto, en el Fold 2. El Fold 2, que como dispositivo de lectura está muy cómodo. También os digo que he tomado cierta determinación a nivel personal. Ya sabéis que desde septiembre estoy con cambios a nivel de dieta, de ejercicio, de hábitos. Y uno de los cambios que me he dado cuenta a base de observarme y es que mis hábitos de lectura han cambiado muchísimo. Desde hace tiempo yo anoto cada libro que leo. Cada libro que leo tengo una nota, antes la tenía en Evernote, ahora la tengo en OneNote, pues yo me anoto cada libro que leo, las páginas que tiene, el autor y la editorial. Y me doy cuenta de que ahora mismo he bajado bastante mi nivel de lectura. O sea, si me comparo con la adolescencia, ni os digo, porque yo podía leer un libro a la semana fácilmente. Incluyo, por supuesto, narrativa, ¿eh? No hablo libros de física aplicada, no. Mucho de lo que leo es narrativa, es ficción. Con la llegada de Internet, esto cambió porque estás muchas veces conectado a Internet y a veces, si tú analizas la última hora que has estado conectado, ¿qué has hecho? Pues yo he hecho ese ejercicio. Y ese ejercicio es decepcionante. Tú coges una hora, ¿no? Imagínate, cenas, o te tomas tu frutita, te vas al ordenador, al portátil, a tu tablet y te pones a hacer cosas. Y de pronto una hora se transforma en hora y media y se transforma en la hora de ir a dormir. ¿Y qué has hecho? Pues yo te voy a decir lo que has hecho. No has hecho nada. Bueno, a lo mejor si eres creador de contenido te has dedicado a documentarte, a tomar notas, pero no siempre has hecho eso. Si eres honesto, no siempre has hecho eso. Quizás te has puesto a mirar Telegram, luego has mirado Facebook, luego has mirado una página, luego has visto un vídeo, lo has dejado a medias, has saltado a otro vídeo, has vuelto a ver Telegram, luego has mirado una página, luego no has hecho nada, te has puesto a vagabundear, a errar, errar sin H, vagar, deambular, dar vueltas a ningún sitio. Y amigos, no estoy siendo moralista, ¿eh? Simplemente os estoy invitando a reflexionar, a que vosotros hagáis una crítica, autocrítica, de vuestros hábitos de internet y cuántos de esos hábitos de internet son provechosos. Porque, a ver, no digo que no sea todo desprovechoso. Tú puedes estar haciendo cosas. Yo buena parte del tiempo que paso con el ordenador lo paso escribiendo. Pero una gran parte del tiempo, pero también una gran parte del tiempo que paso con el ordenador lo paso vagabundeando, yendo a muchos sitios, haciendo muchas cosas, pero no haciendo nada en concreto. Y quiero, yo sé que a la gente se le va la pelota con el tema de la productividad, ¿eh? Yo no estoy en esa onda de todo lo que hagas tiene que ser productivo, pero sí quiero que sea productivo o por lo menos sea un ocio excelente. Así que me he propuesto que el tiempo que tengo libre, limitar mucho el vagabundeo y dedicar más tiempo a la lectura. Tengo tiempo entre la cena o la frutita e irme a dormir. Pues pasarlo leyendo. Pasarlo leyendo o escribiendo o haciendo algo. Pero no picoteando por aquí y por allí. Porque me da la sensación de que estoy yo, con Verso 72 de Vidas en Red. Estoy perdiendo mucho tiempo. Tiempo improductivo. Así que bueno, estoy ahora con esta novela, estoy con otros libros, estoy con mis lecturas habituales y estos son otros cambios que intento hacer. Quiero seguir hablando del estoicismo, ¿eh? Quiero seguir hablando del estoicismo y del dominio propio y del control. Porque como dice el psicólogo clínico Jordan B. Peterson, nosotros somos nuestros propios enemigos y el ocio, ese ocio a la deriva nos está privando de ser versiones mejores de nosotros mismos. Sí, porque vamos por la vida sin metas y es necesario. O sea, ya todos habéis leído El hombre en busca de sentido, ¿verdad? Pues necesitamos un propósito en la vida. O sea, me da igual, yo no estoy hablando de ateísmo, ni de cristianismo, ni de nada. Da igual tu postura filosófica o si eres espiritual o no lo eres. Necesitas tener un propósito en la vida porque en el momento en el que dejas de tener propósito, te echas a perder. No sé dónde lo he leído, lo he escuchado. Ah, sí, en Fino Filipino, que es una página de humor. Pero de vez en cuando el autor de Fino Filipino mete historias de la gente que le manda cosas, ¿no? Y un tío le manda una historia diciendo: yo soy de familia pobre, familia humilde. A base de trabajar y de romperme los codos estudiando, he llegado a tener un buen empleo con buen dinero. Además, soy un tío que me machaco en el gimnasio, con lo cual estoy satisfecho con mi aspecto físico. Tengo una pareja fantástica, una chica guapa, cirujana, los dos ganamos pasta, tenemos las comodidades que siempre hemos soñado. Pero ahora me doy cuenta de que nunca, nunca antes había sido tan infeliz. Esta historia la tenéis en Fino Filipino. Y yo, claro, no terminé de leerla, ¿no? Porque tenía que hacer otras cosas, pero pensé, quizá el autor de esta pequeña reflexión era más feliz cuando estaba luchando por algo. Pero en el momento en el que consiguió lo que deseaba, empezó a dejar de ser infeliz. Y no es que la insatisfacción te haga feliz. No, esto lo hemos aprendido en el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que tienes que leer, y si no lo tienes, consíguelo, que está por ahí. Y lo tienes en Amazon en digital, por supuesto. El propósito, o la falta de propósito, mejor dicho, es lo que nos vuelve infelices. Así es. Esto lo hace tiempo, leyendo un libro de estos de autoayuda, lo contaba un tío que era cirujano, ¿no? Un tío que era cirujano, contaba que conocía a mucha gente del mundo del espectáculo. Y decía, mira, mucha de la gente que conozco del mundo del espectáculo, se refería en concreto a actores y actrices, son gente fantástica, hasta que llegan al éxito. Y cuando llegan al éxito se vuelven auténticos cretinos. Bueno, el cirujano este no hacía la reflexión que yo me hago gracias al psiquiatra Viktor Frankl. Yo creo que simplemente la gente había estado, y él comentaba, ¿no? Dice, conozco una actriz que había trabajado de camarera. Una chica maravillosa, todo el mundo la quería un montón. La chica era amable, generosa, buena con todo el mundo. Llegó a la fama y se ha vuelto una mujer insoportable, amargada, con adicciones. ¿Qué pasó? Pues que ella pensaba que cuando tuviera lo que deseaba iba a ser feliz. Consiguió el sueño de su vida, la fama, ¿no? Algo que solo uno entre 1.000.000.000 lo encuentra. Y se dio cuenta que no era feliz. Y se volvió, pues, una persona profundamente insatisfecha. Así que el propósito te hace feliz. Necesitamos un propósito y una razón para vivir. ¿Cuántos habéis leído el libro, ese magnífico libro, La larga marcha, de Stephen King, escrito con el seudónimo de Richard Bachman? Este libro, por cierto, junto con Rabia, son de los libros, en particular Rabia, ha sido retirado de la circulación porque Stephen King pidió que se retirara de la circulación, ya que algún chaval, después de leer Rabia, imitó al protagonista, secuestrando a su clase con un arma de fuego y matándose a sí mismo. Pero La larga marcha creo que tampoco es un libro que haya sido muy reeditado y probablemente sea uno de los mejores libros de Stephen King. En La larga marcha también se ve esa idea. La idea de que en ese concurso de un mundo ciberpunk, bueno, ciberpunk más bien distópico, un mundo en el que los medios de comunicación y los concursos han llegado a un nivel en el que el concursante paga su vida en caso de perder, y hay una especie de maratón en la que un grupo de chavales jóvenes caminan hasta morir o hasta bajar el ritmo y ser ejecutados por una especie de árbitro soldado que los rematan en el suelo como si fueran perros. Pues hay algunos que pierden las ganas de caminar y se abandonan a la muerte. Interesante esto. Os dejo con esta reflexión. Y ya sabéis que tenéis los canales abiertos para comentarme lo que os parezca. Que, por cierto, siempre me llegan correos y todos los leo. No soy tan famoso. No. Estoy muy lejos de ser tan famoso. Lo cual es maravilloso, porque me da tiempo a leer vuestros correos. Bueno, vamos a un tema más vulgar. Es un e-reader. Mi esposa es una lectora empedernida. Y yo voy a intentar volver a emularla porque yo era un lector empedernido. Es decir, yo ahora mismo estoy leyendo entre 12 y 20 libros al año, lo cual me parece ridículamente poco para lo que yo leía. Y mi mujer hace bastantes años, pues yo compré un lector de tinta electrónica de la marca, de la marca Fnac, pero que en realidad era un BQ Cervantes, esa gran empresa BQ. Descanse en paz. Y le compré en el Fnac el BQ Cervantes, que es un e-reader que tenía wifi, tenía luz, con lo cual ella podía dormir, sobre todo si estaba haciendo una guardia y tenía que estar despierta. Y ese e-reader ha durado muchísimos años, pero años y años y años, hasta que al final pues ha empezado a fallar una cosita. Y lo que ha empezado a fallar básicamente ha sido el conector USB, que es lo que le ha empezado a fallar. El Reader tenía otra ventaja y es que era compatible con el DRM de la biblioteca pública, el Adobe DRM Digital Editions. Básicamente, los libros de la biblioteca pública tú los puedes leer de varias maneras. Una forma, que es la que yo hago, y es que yo en Android tengo la aplicación eBiblio, con lo cual me descargo el libro y lo leo en el propio dispositivo. La cosa es que mi esposa no quiere leer en pantalla, ella quiere leer en tinta electrónica porque obviamente es bastante más saludable para su cansada vista. Claro, el problema es que con el conector del BQ Cervantes ya estaba fallando y era una tortura insoportable intentar conectarlo y pasar un libro. Así que el sábado pasado nos fuimos, mira tú por dónde, nos fuimos a la Casa del Libro y encontramos un lector de libros, el de la marca de la Casa del Libro, que no me acuerdo cuál era, y le preguntamos al dependiente: oiga, ¿este lector de libros electrónicos es compatible con la biblioteca pública? ¿Es compatible con el DRM de Adobe? Claro. A ver, yo no quiero hacerme el listo ni nada, pero es que si me voy a gastar 200 pavos en un chisme, quiero asegurarme. Pero yo ya sabía, intuía y sabía que al vendedor le iba a poner en un compromiso. El vendedor de la Casa del Libro, obviamente, ni tenía la formación, ni tenía un lector en su casa. Y peor todavía, en lugar de decir: mira, no lo sé, lo desconozco, voy a llamar a alguien que lo sepa, voy a preguntar. No. Él dijo: no lo sé, pero creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí, va a ser que sí, porque, tío, le dimos las gracias, sonreímos y nos despedimos. Fuimos a la FNAC, que se supone, la verdad es que en el FNAC suelen tener mejor disposición, ¿eh? Encontramos un lector Kobo. Yo en internet había hecho una búsqueda y había leído que Kobo es compatible con Adobe DRM. Y la propia casa en la propia biblioteca pública tiene una lista de e-readers compatibles con el DRM que ellos utilizan. El problema es que, claro, esa página está sin actualizar desde hace un tiempo y Kobo pues ya ha sacado modelos nuevos. En concreto, el Kobo que mi esposa había que compramos, creo que se llama el Kobo Libra 2. ¿Libra o Clara? No me acuerdo, pero bueno. Es un e-reader muy chulo, con botones físicos, que esto es muy importante. Por supuesto es táctil, pero tiene botones físicos, rotación. Es compatible con Get Pocket, eso está muy bien. Tiene Wi-Fi, puedes acceder a la tienda de libros de la casa de Kobo y comprar libros. Y lo que queríamos saber es si era compatible con DRM. Los vendedores de AFNAC no lo sabían. Hubo uno que me dijo: a ver, yo tengo uno y lo utilizo con la biblioteca de la universidad. Lo que pasa es que tengo que pasarlo del ordenador al Kobo. Así que yo creo que sí. En realidad no me respondió directamente, pero él sacó una conjetura. Si es compatible con el DRM de la universidad en la que estudio, seguramente lo será con la biblioteca pública. Y yo pensaba que sí, porque realmente yo lo que estaba viendo es que si Kobo, como norma general, es compatible con DRM, pues este lo será. La cosa es que ni en la caja lo ponía específicamente, ni en la página lo ponía específicamente, porque sacamos el móvil y estuvimos mirándolo. Y luego mi esposa, yo estoy hablando con un tipo, mi esposa estuvo hablando con una chica en la caja, la chica llamó al informático y no supieron darle la certeza. Le dijeron: creemos que sí. Yo la verdad es que con lo que había leído pensaba que sí, y efectivamente cuando fuimos a casa sin ningún problema le reconoció y pudo descargar libros. La verdad es que desde que le dije a mi mujer lo de la biblioteca pública, ella lee libros de la biblioteca pública a un ritmo tremendo. Y yo sospecho que la gente no le está sacando partido a este servicio tan fantástico, que no sé cuánto nos va a durar, pero con la deriva que llevamos en la sociedad, donde antes las carreteras las podías usar pagando tu impuesto de circulación, ahora no, ahora vas a tener que pagar por kilómetro, donde antes el agua y la luz eran económicas, pero ahora no. Dentro de poco el consumo de carne va a ser muchísimo más caro comer carne. En fin, cosas que los políticos, pues nos, siempre preocupados por nuestro bienestar, pues nos arreglan, ¿no? Pues bueno. La cosa está en que, bueno, muy contento con el Kobo y también muy contento porque mi mujer, aparte de leer libros en la biblioteca, ella compra muchos libros. Y hemos llegado al punto, sobre todo después de la última reforma, en el que todo lo intentamos comprar en digital. ¿Por qué? Porque yo me he deshecho de las dos terceras partes de mis libros. Vamos, me he deshecho, los he vendido y he sacado un dinerito en una librería de segunda mano. Pero yo me he dado cuenta de la cantidad de viajes que he tenido que dar para la librería de segunda mano. En el primer viaje saqué 5 bolsas del Carrefour, de esas de que son reutilizables, que son bolsas grandotas. Saqué 5 bolsas hasta arriba de libros. Creo que una era del IKEA, de las de azules del IKEA, que son más grandes. Y en el segundo viaje bajé con 3 bolsas del Carrefour llenas de libros. O sea, una barbaridad. Mi dinero me he gastado y he recuperado algo de dinero. Entonces, bueno, obviamente, para lo que es narrativa, que es lo que más lee mi esposa, pues, y lo que más leo yo también, pues los libros digitales son fundamentales y comprar desde la misma tienda de libros de Kobo, pues me parece muy interesante. Bueno, lo recomiendo. Y ahora vamos al tema que os anunciaba al principio. El sábado hablé con Jordi, hablamos del podcasting. Recientemente Rupert ha estado hablando también de podcasting y del futuro del podcasting y de las grandes plataformas. Bueno, en todo esto yo creo que el culpable, aunque antes de hablar con Jordi hemos hablado de ese tema, pero Jordi Yatzer ha vuelto a abrir ese melón. Ha vuelto a abrir ese melón, el melón de el milenarismo ha llegado, de el podcast se acaba. Y yo me temo que el podcast, tal como lo conocemos, se acaba, igual que el blog con B, tal como lo conocimos, se acabó. Y todo esto lo quiero conectar con el canal de difusión que he puesto en Vidas en Red. Sabéis que en mi Twitter os he anunciado que he abierto en Telegram un canal de difusión. Lo tenéis en las notas de este episodio. Podéis. De momento está abierto, pero lo voy a terminar cerrando. Y ahora os voy a decir por qué. No es megalomanía. Tampoco que yo es que sea un tío con una gran humildad. Reconozco mi orgullo. Pero tengo mis razones, que os voy a explicar. Mirad, el podcast. Tengo aquí unas notas porque también he escrito un poco más de este tema y lo tengo en vidasenred.com. El canal de difusión de Telegram tiene un sentido y el sentido que tiene es que en el canal general la gente puede hablar, es un grupo, con lo cual hay más de 400 personas, aunque luego en la práctica yo diría que no más de 20 personas escriben o mandan audios o enlaces. Pero es el grupo Isla de Vidas en Red, que es un grupo cerrado. No quiero meter más gente porque cuanta más gente haya, se desvirtúa la charla. Podría abrir un segundo grupo, eso sí. Y un tercer grupo y cuarto grupo. Pero me imagino que la gracia de ese grupo es que más o menos el anfitrión esté más o menos presente. Y yo lo cierto es que estoy muy poco presente en el grupo de la Isla de Vidas en Red. Así que he abierto un grupo de difusión en el que nadie puede hablar, pero solo yo comparto contenidos. ¿Cuál es la gracia de ese grupo? Pues la gracia de ese grupo es que yo, además de deciros, hay un podcast, aunque eso no lo suelo decir porque ya lo sabéis vosotros, pero sí comparto pequeños vídeos, enlaces, documentos fundacionales, PDFs, cositas que quiero compartir con vosotros y que creo que vale la pena a los que les gustan los contenidos que yo hago, pues estar allí. Para mí, esto era un experimento, pero en pocas horas he cambiado mi percepción de esto. Y he empezado a verlo como una cosa diferente. Ahora mismo, el canal de difusión de Telegram son varias cosas. Y la primera es un espacio de microblogging. Es decir, un sitio donde yo puedo subir tweets privados, porque solo los ve la gente que está en el canal de difusión, pequeños vídeos, pequeños audios, textos, todo ese contenido que yo voy creando, que es contenido muy casual, muy de ir por casa, que además creo que solo lo va a apreciar aquel que me conoce y que lleva tiempo escuchando mi podcast, leyendo mi blog o viendo mis vídeos, ese contenido está muy orientado a ese perfil de gente. A otra gente dirá, pues a lo mejor, qué tontería, ¿no? O... Pero mirad, el canal de difusión consigue ser lo que el blog en el pasado fue, lo que el podcast está siendo, pero dejará de ser, y lo que los vídeos en su momento fueron. ¿Por qué? Porque el medio se está volviendo muy frío, muy comercial y muy privatizado, muy una gran publicidad. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar, o mejor dicho, lo que está pasando, y Jordi, que conoce muchísimo el medio y que maneja muchísimas fuentes, pues lo comentaba el sábado y lo está comentando, es que en Estados Unidos, en el mundo de habla inglesa, donde los blogs tienen una importancia que no la tienen en español, pero en español están empezando a tomar esa importancia, pues están llegando las grandes empresas, están poniendo muchísimo dinero. Yo no sabía que Spotify había pagado ese dineral por el podcast de Joe Rogan, un espacio súper tertulia, muy interesante, donde consigue, y es posible que Jordi Yasser ahora mismo sea el Joe Rogan español. No le debo nada a Jordi, él no me debe nada a mí, pero veo en él esas cualidades que a la gente, a lo que nos atraen los contenidos de calidad, nos atraen. Igual que Fernando Díaz Villanueva me parece un gigante, una de las voces más autorizadas a la hora de lo que es análisis político, además de independiente. Y eso está demostrado porque el tío no depende de ningún medio, depende de la pasta que le ponen sus patronos. Entonces, conforme se va produciendo ese interés en el ojo de Mordor de las grandes empresas en el podcasting y van diciendo, trae para acá, te compro, métete en mi plataforma, pues vamos a perder lo que hace que el podcasting sea interesante, que es la independencia, el carácter profesional. Ayer, hoy es día 11, ayer Rupert subía un audio muy interesante, muy muy interesante, donde decía que lo bueno de esta plataforma es que la gente tiene derecho a equivocarse, mientras que en un gran medio el periodista no tiene derecho a equivocarse. Muy interesante lo que dijo. Y otra cosa que me dijo, que me gustó mucho, es que dice, tú tienes que cuidar a tu comunidad. Eso hizo que se levantara cierta sonrisa en mi cara, porque todos sabemos que Rupert, el concepto de cuidar a la comunidad de Rupert se parece mucho al concepto de Stalin de hacer una purga entre traidores, o lo que él pensaba que eran traidores. O sea, Rupert es una anomalía en el podcasting, lo digo con cariño, es una anomalía en el sentido de que a él no le interesa la gran masa. Rupert es un tío que se dedica a crea un canal de Telegram para la gente que le sigue, lo limita a un puñado de seguidores y se carga a la mitad. O se dedica a hacer entrevistas para saber quiénes son. O sea, es un concepto del podcasting más cercano a la KGB que a las democracias modernas. Y a mí eso me había parecido pues una de las excentricidades, genialidades de Rupert, y además me parecía profundamente contraproducente. Y mira tú por dónde, acabo de entenderlo. Rupert, acabo de entenderte, tío. Acabo de entender por qué lo haces. ¿Por qué te dedicas a crear un canal de seguidores y luego cerrarlo y abrir otro nuevo? Porque te parecía que había mucha gente, que estaba superpoblado y a lo mejor había 10 personas. Y vosotros estaréis pensando, pues a Converso se le ha ido la olla. Definitivamente se le ha ido la olla. No, chavales, no. Lo entiendo, he visto la luz. El profeta Rupert ha hablado. Mirad, cuando un creador de contenidos, un medio tan personalista como es un podcaster se transforma en un fenómeno de masas, es posible que se termine volviendo loco como esa actriz que, después de ser una chica encantadora luchando por la fama, alcanzó la fama y se volvió una consuetudinaria estúpida. Lo que hace grande al podcasting es la naturalidad, la personalidad, la cercanía, la autenticidad. Y cuando tú te vuelves quizá una gran figura, yo creo que debes de tener una categoría moral del nivel filósofo estoico para estar por encima de la capacidad de corrupción que tiene el éxito. Además, cuando tú te estás desnudando, metafóricamente hablando, delante de un montón de gente, no sabes si de entre toda la gente que hay ahí hay un una bomber, que es una persona que tiene mucho tiempo libre y una idea fija en su cabeza, que es acabar contigo. Y de esto habló Rupert ayer, día 10. Hay gente que me dice, ¿por qué mencionas tanto a Rupert? Y, bueno, pues menciono a Rupert como porque lo escucho con frecuencia. También menciono a Jordi. Entonces, lo que quiero decir, y a otros, lo que quiero decir con esto es que el canal de difusión de Vidas en Red, que se llama Isla, me parece un sitio muy interesante también para saber yo quién es el que está ahí. Y si no me gusta la pinta que tiene, pulsar un botón, hacer que la trampilla se abra debajo de sus pies y que esa persona desaparezca. Y luego, si quiere, me contacta por Twitter y me dice converso, que soy padre de familia, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale, lo que tú me digas. Y limitar el aforo. Yo ahora mismo estoy en un punto en el que pienso, me resulta mucho más interesante tener un canal de difusión con 500, 600 personas que tener un canal de difusión con 8.000 personas y a lo mejor no me siento con la misma libertad. Y para mí es muy importante, y esto lo descubrí yo al principio de Vidas en Red. Mirad, yo cuando empecé a publicar, creo que fue en el año 2005, y escribir en mi Nokia, intentando escribir un texto medio decente en mi Nokia N95, y luego recuerdo estar escribiendo en mi portátil Philips, sí, amigos, Philips, con un procesador Intel Celeron y seguramente 2 GB de RAM, y estar en la parte de atrás de un autobús que iba de Granada a Sevilla y estar blogueando en movilidad. Pues lo que más me gustaba en esa época de bloguear era saber que muy poca gente iba a leer eso. Era saber que la poca gente que me leía eran amigos, gente que me apreciaba. Gente que si de pronto leía algo, provocaba una reacción, una cosa de la que ha hablado Rupert, ¿no? Yo quiero, aunque eso no lo entiendo del todo, pero dice, he pasado mi podcast a que sea de pago para tener una respuesta de los oyentes. Bueno, no lo sé. Pero bueno, a lo mejor dentro de 10 años lo entiendo, ¿eh? No lo descarto. Pero ese concepto de crear contenidos para una comunidad y quizás a estas alturas de la vida, tú te das cuenta de que tú no vas a vivir de esto. No vas a ganar algo de dinero, sí, y yo lo reconozco. Yo he ganado dinero, he conseguido un trabajo gracias al crear contenidos. Tengo sponsor que me, al cabo del año, pues, oye, es un dinerito, y de Spreaker también, es verdad, saco dinero. Pero no es un dinero para decir, cuelgo mis zapatillas de ballet y me dedico al micrófono. Tampoco sé si lo haría, ¿eh? Porque estoy muy feliz con mi trabajo. Pero eso me proporciona cierta perspectiva como para saber que al final lo importante es la comunidad, cuidar de la gente que te sigue y quizás sea muy saludable podarla. Limitar esa comunidad, quizás quitando a curiosos o a gente que no le interesa, que se apunte a cualquier cosa. Porque el canal de difusión de la Isla de Vidas en Red no es un grupo de WhatsApp al que te puedas apuntar de cualquier manera. Así que si os digo, queridísimos isleños, noble pueblo de la isla, leales súbditos de la República Independiente No Democrática de Vidas en Red, que las puertas las puertas del canal de Telegram no siempre van a estar abiertas. Pero lo que sí tengo claro es una cosa, que voy a disfrutar mucho subiendo de manera compulsiva esos contenidos y creando lazos con la gente. De hecho, algunos de los últimos podcasts, ¿Por qué soy protestante? Algunas cosas que he contado, ha habido respuestas que para mí son muy importantes, de gente que ha hablado de un tema que provoca un gran pudor, como es el tema espiritual. Quizá los españoles somos así, en otros países, las culturas latinas, la gente habla de Dios o de estos temas con menos pudor. Pero aquí en España, esto es como si te preguntan cuánto dinero ganas. Muy poca gente va a saber ese detalle. Igual que muy poca gente va a saber, oye, ¿en qué crees? ¿Crees en Dios? ¿Te consideras cristiano o te consideras ateo de solemnidad? Pues bueno, amigos, espero que estas reflexiones os hayan resultado interesantes. Os deseo un feliz día y hasta pronto.